Esto es guasa, guasa, guasa, guasa. Andan fríos lentos, mi lírica loco. Esto es guasa, guasa, guasa, guasa. Es que tú no estás bregando con un trangalanga. Esto es guasa, guasa, guasa, guasa. Eso nadie si no tira, me oyen y se arremillan. Esto es guasa, guasa, guasa, guasa. A cada abusador le llega su calderona. Si quieren tirarle a alguien, tírenme a mí. Yo soy el enemigo, no pido changuirí. Salsa, les voy a dar con mi comparsa. Ustedes visten de demo, pero calde es el que los calza. Tú no me alcanzas, confórmate con la chanza. Ajá, que no te me jodas la garganta. Lista, no estaba este liricita. Si tú no puedes, que tu panel ni se vista. Con tu flow antiguo como el vudú. Viejo como el bugalú, el malo de Guasibribú. Tumbado de preso en sus canciones. Pero no conviven ni en admisiones. Si te atreves a darme dame. Ah, voy a dar si pela abajo pa' que antes me lo mame. Muchas sopa letra pa' yo soy un viejo. Frontean con cojones pero tienen miedo. No son nadie si no tiran, me oyen y se arremillan. Andan frío lento, mi lírica los cohía. Pa' que balas loca como San Bigote. Sopla potes, el dueño del masacote. Oye, yo sí soy killer, más monstruo que los de Thriller. Mato de lejito como Reggie Miller. Pa' que balas loca como San Bigote. Sopla potes, el dueño del masacote. Yo sí soy killer, más monstruo que los de Thriller. Los mato de lejito como Reggie Miller. Oye, tú eres guasa, guasa, guasa, guasa. Tú eres guasa, guasa, envuelve masa. Si sumate lo mismo que tú quieres que te diga. No se da cuenta que no dan la liga. La misma guasimilla tratando de meter cabra. Pero es que mucho ladrillo y es cuando sangra. Oye, yo ya noté que es un poquitito. Yo ni sabía que era prestado el prendo bendito. Manden una moña distinta a la mía. Ustedes mismos saben que estoy más al día. Ustedes patearme a mí, hacen falta más personas. Maradona es metadona y tú estás muy barrigona. ¿Qué puñeta tú haces con tu sucia rojo, Dios loco? Conmigo se la cortó. A mí no me amenace, lo que vaya a hacer lo hace. Después no venga tratando de hacer las paces. Tú no eres calle, tú sabes, deje la guay. No me hagas entrar en detalle, hey. Es que yo sé que le gusta como yo le meto. Pa' mí tú estabas mal, para cuando estaba con el otro prieto. Baje la nube, tus líricas son de hule. Ya pujule, llegaron los Freddy Krueger. Si el público les cree, alegría bomba, Pa' los pinochos del Bad Breaker. Yo lo que suelto es más su gamba, pa' que se lampa. Es que tú no estás bregando con un trangalanga. Historietas que no pegan ni con Crazy Glue. Yo no tengo yate, ni BMW. Pero yo canto mucho más que tú. Y tú pasaste moda como los bambú. Hablando claro, esto es pa' todos los pangulas. Cada abusador le llega su calderona. Ahora aguanta, papi, la cosa se tranca. Ya te lo dije, aguanta que llegó granpa. ¿A qué balas locas como San Bigote? Son plapotes, el dueño del masacote. Oye, yo sí soy killer, más monstruo que los de Thriller. Mato de lejito como Reggie Miller. ¿Pa' qué balas locas como San Bigote? Son plapotes, el dueño del masacote. Yo sí soy killer, más monstruo que los de Thriller. Los mato de lejito como Reggie Miller. Oye, lírica novata que te saca la caca, papa. Zulu como Chaca. Oye, y yo que me puse la gabana. Pero a mí no me gusta el drama, esa no es mi fama. Tú eres más fantacuca que Moncho Arteaga. El que me la hace, me la paga. Me la paga. Yo sí soy killer, más monstruo que los de Thriller. Los mato de lejito como Reggie Miller. Ahora aguanta. El que me la hace, me la paga, me la paga. Oye, aguanta, la cosa se tranca. Aguanta, el que me la hace, me la paga, me la aguanta. Zulu como Chaca. Oye, aguanta. Yo que me puse la gabana. Yo flapote, aguanta. Oye, yo sí soy killer, killer. Aguanta, killer, aguanta. Si quieren tirarle a alguien, tírenme a mí. Tírenme a mí, tírenme a mí. Aguanta, tírenme a mí, tírenme a mí. A cada abusador le llega su calderona.